Lecciones de la Biblia. A continuación. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en el repaso de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Puerta del Cielo. Hoy estamos a miércoles 3 de febrero. Damos la fecha precisamente para que todas puedan ir ordenando sus estudios, pero usted puede estudiarlo cualquier día que lo desee. No necesariamente tiene que estudiarlo el día en que damos la fecha. El texto de hoy está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. ¿A qué se está refiriendo Pedro con esta iglesia que está en Babilonia? Él escribe desde Roma, y una forma de decir Roma aquí es Babilonia. Roma y Babilonia son ciudades muy parecidas. Las dos oprimen al pueblo de Dios. Las dos persiguen al pueblo de Dios. Y tanto Roma como Babilonia tienen una cantidad de dioses y doctrinas que fueron adaptadas por los griegos, retomada por los romanos y que después se metió en la iglesia cristiana. Por ejemplo, la Madre Reina del Cielo, el bautismo de niños para que no fueran al limbo, el demiurgo, que es el lugar a donde van las almas de los griegos cuando mueren, la creencia de que quien dirigía Roma era el emperador, también tenía categoría de Dios. Todo esto vino desde esas dos naciones. Babilonia se distinguió por ser opresora, pero por ser muy orgullosa. Pero Roma, que es el mismo seguimiento que viene desde atrás, y luego Roma se divide en regiones en Europa, y de Roma surge el cuerno pequeño, así que Roma nunca cambió. Roma sigue siendo la misma hasta hoy, para convertirse en un ambiente religioso mezclado con lo secular. ¿Qué es lo que estamos diciendo hoy? El título es Puerta del Cielo. Bab Ili, en el idioma babilonio, significa la puerta de los dioses, y ahí es la entrada que hay a toda la galería de dioses de los babilonios. Esto contrasta firmemente con la visión que Dios le dio a Jacob. Jacob se duerme y ve una escalera que une el cielo con la tierra, y los ángeles suben y bajan. Y Cristo, aplicando esta imagen de Betel, que es el lugar que Jacob le pone, dice: yo veo a los ángeles de Dios que suben y bajan del cielo. Pues Cristo es la escalera que nos conecta con el cielo, y Cristo es la puerta del cielo. Betel es la casa de Dios, pero es la puerta del cielo. Entonces Betel hace referencia a la casa de Dios, que no es otra cosa que hablar de la iglesia en la tierra. Y cuando digo la iglesia, aquí me refiero al conjunto de personas que aman a Cristo, creen en Cristo, lo aceptan como su Salvador y quieren hacer su voluntad. Esto contrasta seriamente con la tarea de Babilonia. Babilonia va a llegar hasta el fin. Y si ustedes notan en Apocalipsis capítulo número 12, el dragón, en Apocalipsis 12, se para devorar a un niño, y en ese momento ese dragón es Roma, que representa a Herodes, que va a matar a los niños, pero este niño se hace adulto, es Jesús y está a la diestra del Dios Padre. Esta comparación es para decir lo siguiente: en Babilonia y en Roma, que también se le llama Babilonia, viven personas con una cultura, con unas creencias y con toda la cosmovisión de Roma y de Babilonia. Pero aparte está Jerusalén, asentada sobre el monte Sion, que representa a los hijos de Dios que se resisten a tener la cultura y las creencias de Babilonia y de Roma. Esto debería decirnos mucho para el conflicto final que estamos enfrentando. Y no se pierda ninguna de nuestras lecciones, porque este tema terminará de ser aclarado en los dos siguientes que nos faltan. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.